Vamos a empezar a petición popular con los mensajes que vuestras personas habéis mandado al 6969 con una rumbita, nuestra famosa rumbita Los Delincuentes. No reírse, es verdad. Esperemos que os guste. Trata de una confusión. Esperemos que os guste, no digo más nada. ¡Vamos allá! Porque aquí tocaba un grupo de rockeros. Venían de Jerez, eran Los Delincuentes. No sé si tendrían que ver con el turronero. Los Delincuentes y el turronero. A mucha gente no confundieron. No confundirse, son diferentes. Lo voy a explicar a ver si se me entiende. Traen un pito muy puntero. Pues yo cuando vi que eran Los Delincuentes, no sé si tendría que ver con el turronero. Los Delincuentes y el turronero. A mucha gente no confundieron. No confundirse, son diferentes. Lo voy a explicar a ver si se me entiende. Gente, porque alguien en Jerez ganó mucho dinero. Si alguno de ellos es un delincuente, ¡Paseco! No sé si tendría que ver con el turronero. Los delincuentes del turronero. Turronero. Si algún turronero es un delincuente, no sé si tendría que ver con el turronero. Los delincuentes y el turronero. A mucha gente no confundieron. No confundirse, son diferentes. Lo voy a explicar a ver si se me entiende. No sé ya ni pa' qué coño lo trajeron. Si aquí por Ubrí que sobran delincuentes, no sé si tendrán que ver con el turronero. Los delincuentes y el turronero. A mucha gente no confundieron. No confundirse, son diferentes. Lo voy a explicar a ver si se me entiende. No explique más. Bueno, estimado público, a continuación, Holiday. Vamos a cantar una composición mía, como dijo el artista. Nuestro famoso rock and roll, Rock Bajo Cero, que tiene mucho que ver con el invierno que estamos pasando y con el cambio climático que no llega. Muchas gracias. Esperemos que os guste. Muchas gracias. Vamos por ustedes. Ay, qué frío, mamá, ay, qué frío, mamá, se habrá casado alguna de Menoca, ah, ah, ah, ah. No vea quién bien nos está haciendo, hay quien bien nos va fresquito. Nosotros a tanto frío no estamos acostumbraditos. Estoy dando tiritío como el que tiene el par de zambitos. Los pies los tengo como dos polos, la oreja contra bañones. Tendremos que calentarnos si no hay más soluciones. Como el jefe policía, a pataditas en los cojones. Ay, qué frío, mamá. Ay, qué frío, mamá. Ay, qué frío, mamá. Ay, qué frío, mamá. Se habrá casado alguna de Menoca. Allá por el mes de enero estaba yo en mi estufita, un sábado tan tranquilo, calentándome las manitas. Y aquello no calentaba, no calentaba una mijita. Y de repente llegó la guardia, la poli tocando el grito, porque había una amenaza de bomba y aladito. Dejarla hoy que explote, que se caliente esto un poquito. Ay, qué frío, mamá. Ay, qué frío, mamá. Ay, qué frío, mamá. Ay, qué frío, mamá. Se habrá casado alguna de Menoca. Ah, ah, ah, ah. ¡Mira! Ay, qué frío, mamá, ay, qué frío, mamá, se habrá casado alguna de Menoca. Cuatro grados bajo cero, Dios mío, qué escandalera. El termómetro de casa no sabía lo que era. Mejor que en la calle, se estaba dentro la nevera. Pero la cosa que a mí sin duda me ha dejado más helado fue cuando el cabrón de jefe el boliche me ha cerrado. Porque ahora además el sueldo también se me ha quedado congelado. Ay, qué frío, mamá. Ay, qué frío, mamá. Ay, qué frío, mamá. Ay, qué frío, mamá. Se habrá casado alguna de Menoca. ¡Mira! Amor entre dos personas que se amaban mucho y ya no se aman tanto. Dichas personas se llaman Inma y Javi. Esperemos que os guste nuestro fantástico bolero titulado 4.000 al mes. Va por todos ustedes, señores y señores. Thank you. aquel amor tan poderoso el que unió a Inma y Javi. No era un amor por conveniencia, tan solamente por pasta. Iban tan felices por la calle, parecían dos Teletubbies. Mientras más o menos medio pueblo se acordaba de sus castas. Javier, mi amor. Javier, mi amor. Mi taque. Y mi taque. Sin tu calor. Sin tu calor. No sé qué hacer. Oyendo este compás y digo ¡vámonos! Más ruinas que quieran puedan colarse y ninguno pueda andar, que sueldecito petaquero. Ya ves que siempre traigo pa' animarte.